RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 AM en su dial a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Y hoy comenzamos el programa escuchando el tema We Won't Get Full Again de la agrupación The Who, Los Quién o Los Quiénes, considerada como una de las bandas más influyentes en la historia del rock por su gran innovación, por su poder musical, pionera además del concepto de ópera rock y considerada precursora de géneros como el punk, como el Britpop. El tema en cuestión, bueno, ha sido versionado por muchas agrupaciones, dentro de las cuales destaca la versión de Van Halen, que es una y de las que más me gusta. Además de eso, y además de hablando eso, de gustos, el tema es parte del soundtrack de una serie de televisión, CSI, Miami, que, o sí, Miami. Miami, correcto. Y esto a propósito de que Peter Townshend, fundador y guitarrista de la banda, nació el 19 de mayo de 1945 en Londres, por lo que acaba de llegar a sus 63 años de edad. Pero es que los chamos no digan que los viejitos no hacen rock. No, es que mucha gente conoce esa canción. Y fíjate que haciendo la producción del programa, varias personas pasaron por la oficina y escucharon el tema. Oye, esa no es la... Esa no la decía esa. De la... Exactamente. Y bueno, además es una excelente canción, ¿no? La gente la conoce, pero a lo mejor no la asocia con la banda de Who. A ver, ¿y hoy quiénes tenemos en nuestras efemérides acostumbradas? Bueno, acostumbradas, sí. El 20 de mayo nacieron en 1799, nada más y nada menos que Honorato o Honoré de Balzac, novelista francés. Y en 1882, Sigrid Undset, escritora noruega, premio Nobel de Literatura en 1928. ¿Quiénes fallecieron en esa fecha, Linsabel, el 20 de mayo? En 1885, el poeta mexicano Manuel Flores. Y en 1940, Werner von Heidenstam, escritor sueco, premio Nobel de Literatura en el año 1916. ¿Y el 21 de año? Del 21 de mayo. El 21 de mayo tiene cumpleaños. Exactamente, eso fue lo que quisiste decir, eso es lo que pasó. El 21 de mayo nacieron en 1688 Alexander Pope, poeta británico. Y en 1808 Gerard de Nerval, escritor francés. 1916 Harold Robbins, novelista estadounidense, una cota aquí particular, en su primer libro No amarás a un extraño, del año 1948, estaba basado en su propia vida en un orfanato y en las calles de Nueva York, y creó una gran polémica y controversia por sus gráficas explicaciones sobre la sexualidad. Su novela de 1954, Una piedra para Danny Fisher, fue adaptada al cine en 1958 con el título King Creole. Que fue protagonizada por ¿quién? Por Elvis Presley. Por el rey. Sí. Se convirtió además en uno de los autores más vendidos en el mundo. Publicó sobre 20 libros que fueron traducidos a 32 lenguas, vendiendo unos 750 millones de ejemplares. Alguien debe haber leído algo de él. Sin duda alguna. ¿Quiénes fallecen el 21 de mayo, Linsabel? En 1790, Thomas Warton, poeta británico. Y en 1955... nuestro Andrés Eloy Blanco, poeta y político venezolano. En el 2000, una institución de los pañuelos, las lágrimas y el melodrama, Barbara Cartland, una novelista británica, quien fue una de las escritoras con más éxito en este género de novela romántica. Ella pasó al libro Guinness como la autora más vendida del mundo. Tiene 723 romances que se tradujeron a 36 idiomas y más, y ella misma comentó en alguna ocasión que escribía un libro cada 2 semanas. ¿Cuánto? Cada 2 semanas. ¡Qué bárbaro! ¿Se pudiera decir que es una especie de corintellado? Sí. ¿Es válido? Sí, es válido. Exactamente, es ese mismo género de novela romántica. Sí, bueno, el 22 de mayo fallecen en 1842 Henry Bailey, mejor conocido como Stendhal, novelista francés. En 1849 María Eckeworth, escritora británica. Y en 1885 Víctor Hugo, escritor y político francés. ¿Pasamos al 23 de mayo? Pasemos al 23 de mayo, pues. ¿Quiénes fallecen el 23 de mayo? En 1627, Luis de Góngora, poeta y dramaturgo español. Y en 1842, José de Espronceda, también poeta español. Sí, el 24 de mayo, nace en 1905, Mijaíl Sholokhov, escritor ruso, premio Nobel de Literatura en 1966, y fallece. En 1919 fallece Amado Nervo, poeta y diplomático mexicano. ¿Mexicano? Sí. Pues mexicano. No, y además que tiene unas poesías para niños muy bellas, muy sentidas. Yo no le he leído. Bueno, tú con un tratamiento de lenguaje que de verdad, estimula la formación del amor por la palabra en los que lo leen. Y el 25 de mayo, tal día como hoy, en 1925, nace Rosario Castellanos, pues ya que estamos en México, poeta y escritora mexicana. En 1958 recibió el premio Chiapas por Balún Canán, el premio Javier Villaurrutia por Ciudad Real, el premio Sor Juana Inés de la Cruz en 1962, el premio Carlos Trubullet de Letras en 1967 y el premio Elías Zuraski de las Letras en 1972. Bueno, si es por premio, esta señora tiene unos cuantos, ¿no? Y muy importantes. ¿Y quién fallece, Elin? José María Vargas Vila, novelista colombiano, en 1933. Dentro de nuestras noticias de hoy, ¿qué tenemos de noticias, Linsabel? Hay una noticia muy chévere, además que a nuestra invitada, que tanto como a mí nos encanta la literatura infantil, vamos a estar muy contentas porque Armando José Sequera fijó una nueva marca en ventas con Teresa y Mi Mamá Es Más Bonita Que La Tuya, que llevan 21.770 unidades vendidas. Es decir, ha vendido 21.770 ejemplares de esos libros. Un montón de libros, no puedo decir la otra palabra porque estamos en horario todo usuario, pero un montón. Mi hermano José Sequera es uno de los escritores más solventes del sello Alfaguara Infantil y Juvenil y tiene una carrera periodística bastante dilatada y su labor literaria se complementa con decenas de libros publicados de su puño y letra. En el caso de estos dos libros, Teresa y Mi Mamá Es Más Bonita Que La Tuya, son dos títulos destinados a los primeros lectores y acaba de fijar esta nueva marca de ventas, inédita hasta ahora en el mercado venezolano, desde 2006 hasta lo que va del año 2008. Bueno, dentro de las notas curiosas para ganar en tiempo y hacer la lectura que le vamos a regalar a nuestros amigos de Librería Sónica, la escritora brasileña Celia Gatay falleció el 17 de mayo, viuda del escritor Jorge Amado, murió con 91 años de edad, con serias afecciones en la parte renal y creo que también una infección pulmonar. Y otra nota curiosa en el mundo de la literatura, María Kodama, viuda de Jorge Luis Borges, reclamará un euro de indemnización al periodista y escritor francés Pierre Azoulin en el juicio por difamación que se celebrará a partir de la semana pasada en el Tribunal Correccional de París. Kodama presentó una demanda contra Azoulin después de que la acusara de bloquear la edición en francés de Borges. Realmente es una compensación simbólica. Sí. Y antes que pasemos a la lectura rapidito, vamos a decir que tenemos acá la convocatoria a los concursos de literatura infantil La Letra Voladora de la Alcaldía de Naguanagua. Este concurso lo organiza la muy querida Laura Antillano y tiene varios lugares en los que ustedes pueden concursar. Tiene la Carta al Niño Jesús, que es para niños y niñas, que tienen que escribir una carta al Niño Jesús. La Crónica sobre Mi Mascota es otro de los concursos. ¿Cómo ayudar a un amigo en problemas? Es un concurso para niños entre 8 y 12 años. Y los premios de estos concursos tienen publicación, diploma, un libro y regalos. Hay un concurso especial este año que es un poemario para jóvenes que se llama Mi Primer Beso. Y para los mayores de 14 años tenemos Historia de mi Calle. Para los abuelitos tenemos Carta de un Abuelo a su Nieto y también está el concurso Cartas de un Nieto para su Abuelo. Hay muchísimas más convocatorias que iremos diciéndole a lo largo de los programas de Librería Sónica y si ustedes quieren saber más acerca de los concursos de La Letra Voladora pueden ingresar a laletravoladora.blogspot.com. Y ahora vamos a hacer una breve lectura en honor a nuestro Andrés Eloy Blanco de su poema Angostura. Thank you. En Angostura, el río se hace delgado y profundo como un secreto. Tiene la intensidad de una idea que le pone la arruga a la piedra del medio. En Angostura, el agua tiene la hondura de un concepto, y acaso aquí es el río la sombra de Bolívar, metáfora del alma que no cabe en el cuerpo. Ved cómo viene, río abajo, pensad algo en el río sin vallas y sin puertos, ancho hasta el horizonte, caluroso como el desierto. La barca es un instante en la vida del agua, una hoja en un árbol, una nota en un trueno, y en la barca venía la esperanza de América, un sorbo de hombres apenas, una pluma en un vuelo, la gota primeriza donde nace el Orinoco del ensueño. Y llegó aquí, a Angostura, en una playa primitiva atracó la canoa, vedle hundir en el suelo el tacón fino, con el pinchazo de la avispa que quiere conocer su avispero. Seguidle, subiendo la cuesta hacia la ciudad. Un revuelo de campanas anuncia su llegada, las casas se endomingaban de banderas y de letreros, de soledad arriban canoas con mujeres, como cestas con mangos y mereyes del tiempo. Angostura gallea su jarifa prestancia para gustarle al héroe guapo que tenía los ojos negros. Y cuando subió la escalera hacia la cumbre del Congreso, y cuando volvió hacia la playa con la República en el pecho, ¿qué fue, Orinoco, aquella luz que te encrespó los músculos y te erizó los nervios y sacudió tus hondas fibras desde la planta de Maipures hasta el puño de Macareo? ¿No era la patria, acaso? ¿No era la patria misma? La patria secular que te nació en tu seno y vivirá en los siglos, eterna como el mundo, porque si un día se nos muere, te devolverás del océano. Andrés Eloy Blanco, Angostura. ¿Y qué sonaba en el fondo? Los maestros cantores de Nuremberg. De Richard Wagner, que, bueno, Richard Wagner, quien naciera un 22 de mayo de 1803 y falleciera un 13 de febrero de 1883, fue un reconocido compositor, director de orquesta, poeta y un gran teórico musical alemán. Sus óperas fueron también conocidas como dramas musicales, ya que, bueno, a diferencia de otros grandes compositores, asumió también la escenografía y el libreto. Y con Wagner vamos a nuestro primer corte comercial y ya regresamos con más de Librería Sónica. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Bienvenidos amigos a Librería Sónica. A nuestro segundo corte. Al segundo corte, claro. Literatura para untar. Y escuchamos el tema The Sky is Crying. ¿De quién? De Elmore James, quien naciera el 27 de enero de 1918 y falleciera el 24 de mayo de 1963 en Chicago, Illinois. Un ejemplar guitarrista del blues, considerado el padre de lo llamado bottleneck guitar o el slide guitar, que es la guitarra deslizante. Sus canciones además han sido versionadas por grandes de la música, la gente de Fleetwood Mac, John Mayer, ese gran guitarrista y el que toca la armónica. Armonista. Armonista. No sé. Se me fue la idea. Tengo que buscarlo. Por el maestro Manolenta, Eric Clapton, Jimi Hendrix, bueno, entre otros. También creo que hay una versión de Biela da Costa, no estoy seguro, pero me suena que Biela ha cantado esta canción. ¿Qué te parece si recibimos a nuestra invitada de hoy con más versos? Sería estupendo. Bueno. Te quiero, viajero largo, de profundo navegar, viajero de todo el campo, viajero de todo el mar, que no te alcancen las olas para tu sed de viajar. Invitación de Andrés Eloy Blanco. Entrevista en Librería Sónica. ¿Qué abrimos con estos versos hoy? Bueno, porque nuestra invitada de hoy los ha seleccionado para una antología fantástica que editó a finales del año pasado, que se llama A la Luna, la Luna. un libro que estrena a la editorial Zaratán y que fue seleccionado entre los mejores libros para niños y jóvenes del 2008 por el Banco del Libro. Bueno, sin más preámbulo, vamos a recibir con nosotros a María Elena Maggi. Bienvenida, María Elena, a Librería Sónica. Bueno, gracias por la invitación, ¿cómo están? No, más bien, gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, nosotros estamos felices de tenerte aquí. Bueno, igualmente. Encantados. Además que mientras ustedes estaban terminando de despertarse y levantarse, poniendo el desayuno o haciendo cualquier cosa en su casa, nosotros estábamos aquí conversando acerca de el origen del nombre Zaratán. De la editorial. Es el nombre de la editorial. Que decíamos que tiene un nombre, parece un hechizo, un conjuro, Zaratán. Zaratán, mis libros leerán. María Elena, y con mucho placer, Zaratán, se quedarán. Cuéntanos del nombre de la editorial, María Elena. Mira, en realidad varias personas me han preguntado por qué ese nombre tan raro, ¿no? Tan extraño. Pero eso proviene de una leyenda medieval. Yo quería ponerle el nombre de un animal fantástico, pero verdad, hay unos que son muy conocidos y que ya están registrados, el unicornio, todos esos son ya como muy conocidos. Entonces, leí sobre esta leyenda que cuenta pues que los navegantes en alta mar, pues durante las noches pues muy, muy borrascosas, muy tormentosas, pues de pronto divisaban una isla y se acercaban a esa isla, se refugiaban allí y pasaban la noche, dormían, ¿verdad? Mientras pasaba la tempestad, todo eso, a la mañana siguiente se levantaban y cuando encendían fuego para preparar la comida, resulta que la isla comenzaba a moverse, porque en realidad no era una isla, sino una inmensa ballena que se los llevaba pues a vivir grandes aventuras. Entonces, claro, lo que es un poco una metáfora de lo que es la literatura, ¿no? Que en realidad la literatura pues nos puede llevar a vivir pues grandes aventuras, aventuras inimaginables, nos puede hacer meternos en la piel de otros personajes, ¿verdad? Y todo, es una metáfora de lo que nos puede hacer la literatura. Muy lindo. ¿No? Además que tenemos el gusto de recibir la primera edición de la editorial, ¿correcto, María Elena? Sí, es el primer libro que por esta editorial, aunque en realidad yo he hecho producciones de libros para otras, para instituciones, para otras, a través también de este sello, pero en realidad esta es la primera producción mía independiente, pues vamos a decir así. Bueno, pues te felicitamos. Pero en esta primera producción tiene la experiencia de toda una vida dedicada a la edición de libros para niños y jóvenes, porque María Elena ha estado en el nacimiento de muchas otras editoriales, en Monte Ávila, en Plaico, con la Fundación Provincial, en el proyecto Papagayo, que es un proyecto tan bonito. Ella rescató y editó un libro con la Fundación Provincial. No, ese en realidad era, creo que con el Banco Latino y la Biblioteca Nacional. Con el Banco Nacional. Latino, es verdad, era sí, un banco, porque perdón. Porque eso es hace bastante, era otro banco. Porque eso fue hace bastante tiempo ya. Con la Fundación Provincial, ¿no? Era el Banco Latino. Banco en ese Latino, caso, yo estoy empeñada con el proyecto Papagayo, pero bueno. Eso era cuando el quinto centenario, eso fue cuando la celebración del quinto centenario, que la Biblioteca Nacional hizo una convocatoria a muchos investigadores de todas las áreas que hicieran propuestas acerca de libros que estaban en la Biblioteca Nacional y que tal vez eran poco conocidos y era bueno divulgarlos. Entonces, claro, la biblioteca, eso era un gran proyecto, se asoció con varias instituciones, tanto privadas como públicas, que financiaran las ediciones. En el caso del libro que yo hice, que fue una reedición de un libro que se llama El libro de la infancia por un amigo de los niños, escrito por Amenodoro Urdaneta en 1842, y ahora no me acuerdo. No lo tengo aquí. Bueno, entonces, en ese caso lo financió el Banco Latino, pues la edición, pero claro, la investigación y toda la parte editorial, pues la llevaba la misma Biblioteca Nacional, ¿no? Y este libro, estábamos comentando que es realmente el primer libro que se puede considerar como un libro para niños hecho en el país. Uh-huh. Y de verdad, si tienen oportunidad de consultarlo en algún espacio donde tengan la reedición, los recomiendo que lo lean porque es muy bonito ver cómo se consideraba la infancia en esa época en nuestra venezolanidad. Sí, es muy curioso todo porque él, el autor, es un hijo del general Rafael Urdaneta. O sea, ellos eran 11 hijos, creo que él era el número 11. Y fue un poco un autodidacta, incluso aprendió lenguas, el griego, latín por su propia cuenta, muy inteligente, y fue un educador, pues. Y entonces él hizo, se puede considerar que es el primer autor de literatura para niños en el país, porque él escribió un conjunto de fábulas, de unas 40 fábulas, ¿verdad? Entonces el libro está compuesto por una parte una serie de reflexiones que él hace sobre la educación en el país, y una como una especie de miscelánea de textos de europeos, etcétera. Y la segunda parte del libro tiene las fábulas que son escritas por él muy a la manera europea, pues de imitación europea, pero en realidad son las primeras fábulas escritas para niños en el país, donde también empiezan a aparecer elementos muy propios de Venezuela, pues tanto el paisaje como los animales y la manera de expresarse, todo eso ya se empieza a asomar ahí, ¿no? Es muy interesante. Bien interesante. Y, cuéntanos, María Elena, del proceso de edición del primer trabajo de tu editorial. Vamos allá. ¿Cuán complejo fue? Bueno, la verdad es que es un trabajo que venía haciendo hace muchísimos años, pero que se fue como transformando, ¿no? Porque yo he sido una investigadora eso de la literatura infantil venezolana, del origen, ¿verdad? El nacimiento. Entonces tenía la idea de hacer una gran antología, donde cronológica, ¿no? Donde estuviera desde Andrés Bello hasta el último autor venezolano. Pero por uno u otro motivo, pues esas cosas que son así como muy ambiciosas empiezan a uno le empiezan a faltar como mucho tiempo para dedicarse a eso, sobre todo en este país la investigación no la financia nadie, ¿no? Entonces el tiempo que uno le tiene que dedicar a la investigación es el tiempo que uno le roba otras cosas, ¿no? Por lo menos uno que tiene que trabajar para subsistir, etcétera, etcétera, le roba un poquito por aquí, otro por allá para poder trabajar en investigación. Entonces esa idea realmente se fue transformando, y en la medida, sobre todo los últimos años que he venido trabajando mucho con maestros y con niños en de sexto grado, maestros en las escuelas públicas, en promoción de lectura, siempre los maestros nos estaban pidiendo, por una parte, qué podemos ofrecerle a los niños de poesía venezolana, y por otro lado nos pudimos constatar que a los niños les gusta muchísimo la poesía también, y entonces queríamos darles como un repertorio que fuera como más ligero. Entonces preferí ahora hacer esta edición, que es una edición más concentrada, vamos a decir así, porque son 32 poetas, son 70 y pico de poemas de 32 poetas venezolanos o que han desarrollado su obra en Venezuela, pero están organizadas no cronológicamente, sino temáticamente. Y eso le da como más sabrosura a la lectura, vamos a decir así, y como que también, bueno, uno empieza a leer como poemas del paisaje, va pasando por unos que tienen que ver con la cocina, con otros que tienen que ver con el mar, con las cosas maravillosas, fantásticas, la fantasía, y termina con la Navidad, y luego termina leyendo cosas sobre el amor. Entonces hay como, eso le da como más, es como una lectura más deleitosa. Sí, que deleita más, ¿no? Vamos a decir así. Y los poemas son muy breves también, ¿no? Entonces prefería hacer como un concentrado de poesía venezolana. Muy bien. Antes de ir a nuestro segundo corte comercial, vamos a informar a nuestros amigos de Librería Sónica que hoy vamos a estar obsequiando el libro ¿Quién dijo Zapallo? Cortesía de Magenta Ediciones, de Blanca Estriponi. ¿Qué deben hacer, Linsabel Noguera? Escribir un mensaje de texto al 3456, es decir, dilo, con la palabra libro, seguido de su nombre y su cédula, y estará participando por el libro ¿Quién dijo Zapallo? ¿Quién dijo Zapallo? No lo sé. Blanca Estreponi. Blanca Estreponi lo dijo. Otra cosa, antes de ir al corte, es curioso porque hemos estado recibiendo muchísimos mensajes de textos a través del libro con las personas que están participando. Entonces, bueno, quiero hacer un rápido acuse de todas las personas que han participado y que han ganado libros. Nosotros obsequiamos el libro Mensajes en la Pared, que se lo ganó María García. Esta persona ya le hemos dejado muchos mensajes en la contestadora del celular para que venga a retirarlo. Está también la señora Esther Quintana, que pasó, quedó en retirar el libro por nuestras oficinas, ganó el libro Contra Espejismo. También regalamos el libro Va de Retro, de María Marinoni, no recuerdo el nombre del autor. Se lo ganó la señora Claribel Gutiérrez, que vino desde Ocumare del Tuy a buscar su libro. La señora Carmen Monterrey se ganó La Balada del Bajista. La señorita Felisa Cortés se ganó El Vuelo del Alcatraz. Clemencia Rodríguez se ganó el libro En Busca de un Personaje. Carlos Oropesa se ganó el libro Si Tú Me Miras, de Laura Antillano. Y Adriana Gutiérrez se ganó el libro La Dama del Segundo Piso, de Cristina Policastro. Y antes de ir, yo sé que me está haciendo seña Luis Enrique, la persona que se ganó el libro Niebla de Pasiones, a través de la mensajería de texto, por supuesto, utilizó un celular. Nosotros llamamos, la persona no contesta, no contesta, no contesta, hasta que por fin alguien contestó, y resulta que el número del cual escribió es un número totalmente desconocido. La persona contestó y dijo, no, yo no participé en ningún concurso ni me estoy ganando ningún libro. Entonces, lo que quiero decir con esto es que si van a mandar un mensaje de texto de un número prestado, le avisen a la persona para que esté atenta. Vamos a un corte comercial y ya venimos. Y recuerden poner su nombre. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para un tema. Escuchando a Duke Ellington con su tema Setting Doll, uno de los compositores estadounidenses, según la crítica, más importantes e influyentes del jazz en toda la historia, junto a Louis Armstrong y Charlie Parker. Nació un 29 de abril de 1899, murió hace ya 34 años, un 24 de mayo de 1974. Se dice que pudo llegar a escribir unas 2000 piezas, piezas musicales, por supuesto, durante toda su vida, transcritas en papeles y que posteriormente se perdieron. Considerando esto, bueno, se especula que el número de piezas pudiera superar incluso las 5000 piezas musicales. Es una barbaridad. Uh-huh. Ese señor lo que hacía era escribir música y hacer música. Respiraba y le salía la música. Bueno, esos son los grandes, Duke Ellington. Continuamos conversando con María Elena, que dejamos pendiente en nuestro corte comercial hablar sobre los autores, los poetas que están citados en tu primer trabajo de la editorial Zaratán. Sí, bueno, como te decía, aquí he incluido poetas desde... hay un texto de Andrés Bello que se llama Los Duendes, un fragmento de un poema de Andrés Bello. Hay un texto, por ejemplo, de Francisco de Sales Pérez, dos autores del siglo XIX, y luego hay autores del siglo XX, bueno, algunos muy ya considerados clásicos de la literatura para niños, como por ejemplo Manuel Felipe Rugeles, Aquiles Nazoa, Jesús Rosas Marcano, ¿verdad? Jesús Rosas Marcano. Algunos que han sido como los grandes promotores de la literatura para niños, Morita Carrillo, Efraín Subero, Marisa Banines, Belia Voz, ¿verdad? Otros poetas que son más conocidos por su literatura para adultos, porque está, por ejemplo, Vicente Gervasi, está Eugenio Montejo, que recientemente, hace unos 2 o 3 años, publicó un libro infantil con Ediciones Ecaré, muy bello. Entonces hay dos poemas que Ediciones Ecaré pues me permitió publicar aquí. Y también algunas voces que son más nuevas, por ejemplo, Marielba Núñez, que es una periodista que publicó recientemente un libro con Monte Ávila Editores, o Marina Araujo, que es una autora hasta ahora inédita, o sea, no ha publicado un libro ella independientemente, ha publicado en algunas ediciones de Santillana, pero que es excelente, tiene un excelente humor, realmente es muy buena su poesía, ¿no? Entonces lo que quise dar así como una realmente una un panorama muy variado, ¿verdad? Porque hay poemas que son muy líricos, ¿verdad? Y hay otros muy humorísticos y hay toda la gama posible, ¿no? Y una pregunta, o sea, antes que se me escape, ¿cuánto tiempo te llevó realizar esta investigación para obtener todos esos poemas, esos trabajos que estaban muchos de ellos olvidados en el tiempo? Sí, bueno, como te digo, ha sido uno de esos proyectos que van y vienen, que uno los agarra, los trabaja un tiempo, los vuelve a guardar, los vuelve a ver, los vuelve a reorganizar. Entonces no te puedo decir exactamente el tiempo que me llevó. Un tiempo exacto, pero sí un buen tiempo. Pero sí, pero por lo menos la preparación tal vez de la última etapa lo hice el año pasado, más o menos a principios del año pasado, unos 3-4 meses que ya me puse a darle forma definitiva y hacer, por ejemplo, algo que es muy importante, que es las notas de los autores, que tiene al final el libro, tiene esa parte de notas de autores que para que la gente sepa realmente si el autor está vivo, si está muerto, cuáles son las otras obras importantes de este autor a las que puede recurrir, porque también la antología está muy pensada para el maestro, ¿ves? Para que el maestro pueda trabajar. ¿Y por qué no nos regalas un poco de una lectura del libro, bueno, para nuestros amigos de Librería Sónica? Ah, bueno, cómo no, sí, podemos leer. ¿Qué te parece a ti, Linsabel, tú que podíamos leer a lo mejor uno muy lírico y por otro lado tal vez uno muy humorístico, ¿verdad? Vamos, sí, a ver. Como ustedes quieran, señoras. Ajá. Lo rico de este libro en particular, A la Una, la Luna, es que tiene eso. Pues, tú puedes seleccionar, si tú quieres leer algo que tenga un poco más de, entre comillas, densidad, o si quieres algo con un sentido del humor mucho más fresco y ligero, están allí. Y a mí me sorprendió y me agradó muchísimo conseguir en una antología versos de Vicente Gervasi, de una antología para niños, porque por lo general uno conoce a Gervasi ya cuando es un chamo en el liceo obligado. Y si desde esta edad que está pensado a la una a la luna, tú empiezas a familiarizarte con estos grandes poetas, ya los tienes en la piel y cuando creces tienes esa sensibilidad ya consolidada, desarrollada. Así es. Mira, por ejemplo, pudiéramos leer uno de Miguel Ramón Utrera. Él es un poeta poco conocido, aragüeño, es de San Sebastián de los Reyes y murió hace unos años. Incluso él le dieron una oportunidad, no sé si fue no recuerdo en qué año, 60 y pico, algo así, el Premio Nacional de Literatura por su poesía, y él lo rechazó porque era una persona tan humilde que él decía que él no escribía para ganarse premios. Entonces él no vino nunca a recibir ese premio de literatura, el Premio Nacional de Literatura. Entonces él tiene unos poemas muy lindos para niños, ¿no? Este se llama Chubasco, dice: no viene, se aleja por el carrizal, 100,000 varillitas en el varillar. La luna lo mira desde el ventanal, 100,000 espejitos en el carrizal. No viene, se aleja por el robledal, todas las veredas lo vieron pasar. Entonces está hablando del chubasco, pues de la lluvia, ¿no? Entonces ese, claro, es un poema que tiene mucha influencia, ¿verdad? La poesía española, es muy clásico, vamos a decir así. Sí, la rima totalmente consonante. Pero podemos leer, por ejemplo, uno de Marina Araújo que se llama Cuento de la Risa. Dice: voy a contarte estos cuentos que oí por casualidad. Tienen como condimento mucha risa y bla, bla, bla. Estaba en un hoyo un oso, buscó sacarle un rajá, pero el rajá cayó al foso, qué risa me dio, jaja. Corté la pata a la mesa y por eso me alejé. Cayó el plato, qué sorpresa, qué risa me dio, jeje. Puse una trampa con agua y un amigo se mojó. Mejor busco mi paraguas, qué risa me dio, jojo. Le pregunté cómo estaba y me contestó, El pobre no entendió nada, qué risa me dio, juju. Es mejor tomar el té, dijo un día que me afligí, pues puse sal al café, qué risa me dio, jiji. Se acabaron estos cuentos, mejor continúas tú. Yo no tengo más inventos, deja jejijo ni ju. Está bueno. Oye, y seguro que Elizabeth lo hubiera hecho mejor que yo. No, pero estuvo buenísimo. Estaba muerta de la risa. No. Y todos los versos de ella tienen ese toque de humor, pero es un humor muy inteligente y sabroso. Y con respecto al libro, A la Una, la Luna, las ilustraciones están a cargo de quién. Ajá, mira, por una parte, este título es un título de un, o sea, es el primer verso de un poema de Aquiles Nazoa, ¿ok? Que todo el mundo lo conoce, y yo me estoy guindando de ese esa canción conocidísima de Aquiles Nazoa que musicalizó Serenata Guayanesa. Serenata Guayanesa, por supuesto, con el permiso de Claudio y de María Nazoa, de su viuda, que conocían el proyecto. Y porque no sé si recuerdas la canción que dice: a la una la luna, a las dos el reloj, que se casa la aguja y el granito de arroz. Pero porque pensaba que la mayoría de los poemas que están aquí tienen como mucho ritmo, mucha musicalidad, ¿no? Entonces había un poco esa relación, quería hacer yo establecer esa relación, ¿no? Y después, por otro lado, la edición en sí misma es muy linda porque el diseño lo hizo María Angélica Barreto, que es una editora bastante conocida, ya tiene la editorial Camelia, una diseñadora pues bastante conocida y con un trabajo muy muy lindo, y las ilustraciones las hizo Carmen Salvador. Es una ilustradora que ha trabajado para Ediciones de Caré, para Plaico Editores, para diferentes editoriales venezolanas, es pintora también, entonces realmente su trabajo es muy bonito, aunque solamente la portada es a color, las ilustraciones internas son en blanco y negro, pero son muy delicadas y realmente muy, muy bien concebidas, ¿no? Entonces, claro, todo eso hace que el libro sea muy agradable, ¿no? Y que la mayoría de las personas pues les guste realmente. Y yo diría que es un libro hogareño, porque cuando tú lo tienes en tus manos sientes que hay como un calor de hogar, como de algo que te corresponde, que te toca, que forma parte de ti. No, y además que todas las personas que mencionó María Elena son personas que ya tienen una vasta experiencia en el mundo editorial, y para hacer, digamos, que el primer trabajo de Zaratán, es un libro que está hecho con mucha pasión, con mucho cariño, con mucho cuidado editorial, que por eso fue merecedor de los mejores de este año del Banco del Libro. Y la pregunta para las personas que nos están oyendo en Librería Sónica: ¿dónde pueden adquirir el libro? Ah, bueno, realmente lo tengo solamente hasta ahora como en 13 librerías, ¿no? Yo voy a, me puedo nombrarlas, yo no sé si las puedo nombrar, les puedo hacer propaganda, sí. Ajá, porque bueno, en el Buscón del Trasnocho, por supuesto, en el Banco del Libro, donde está ahorita la exposición de los mejores libros para niños, y es bueno que vayan a ver la exposición y así compren el libro también. En la distribuidora Estudios, tanto del centro como del este, en Librería Lectura, Alejandría 2, Librería Noctua y Templo Interno del Centro Plaza, Maestra Jardinera de la Avenida Libertador, en la proveeduría de la Universidad Metropolitana, en Libroria y en Suma, Suma Libros de Sabana Grande y Suma Libros de Concresa, ¿no? Y este, de resto, bueno, el que esté interesado realmente se puede llamarme a mis teléfonos, lo puedo decir. Sí, cómo no, cómo no. Y un correo electrónico también. 285-8202, 0414-249-5407, a mi email, que es maggi3700@cantv.net. Porque, bueno, de resto algunos colegios me los han pedido. Bueno, yo personalmente los he ido a llevar a los colegios. Si alguien estuviera interesado, pues. Sí, muy bien. Antes de ir al corte comercial, y eso fue un olvido de mi parte, lo confieso. A partir de hoy está transmitiendo con nosotros y le damos la bienvenida a Radio Pata en el estado Bolívar, 104.5 FM. Bueno, a toda aquella hermosa población del estado Bolívar, a toda la gente que escucha a través de la 104.5, que están escuchando Librería Sónica, pueden participar para llevarse el libro Quién Dijo Zapallo, de Blanca Estreponi. ¿Qué deben hacer? Enviar la palabra libro seguida de su nombre al 3456, que significa dilo, y si usted es el ganador, nuestro equipo de producción se pone en contacto con usted. El costo del mensaje es de 0,5 céntimos de Bolívar Fuerte, y si usted llama y es el ganador, pues además de ñapa, le vamos a regalar el boletín anual de el Banco del Libro Recomienda los mejores libros para niños y jóvenes 2008. Ya venimos. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasar. Y estamos de regreso en Librería Sónica. Sí, literatura para untar. Y la versión que yo conocía de esta canción, Jason, es a capela, entonada por mi mamá y mi abuela. Cuéntame de esta versión. Bueno, estamos escuchando Los Ejes de mi Carreta, interpretado por Héctor Chavero. ¿Sabes quién es Héctor Chavero? Sí, sé quién es. ¿Quién es? Pero díselo a nuestros amigos. El señor Atahualpa Yupanqui, quien naciera en Argentina el 31 de enero de 1908 y falleciera en París el 23 de mayo de 1992. Atahualpa fue cantautor, guitarrista, escritor, considerado por muchos como el músico folclórico más representativo de Argentina. ¿Las versiones? ¿Tú bueno, que estabas hablando de versiones? Mi abuela, mi mamá, ¿quién más? Mercedes Sosa, Víctor Jara, Ángel Parra, entre muchísimos otros que la tienen en su repertorio. Y bueno, esta canción sigue formando parte del repertorio de muchísimos artistas contemporáneos. Artista firmada además su poema con el seudónimo de Atahualpa Yupanqui, y él mismo explicó la etimología del nombre, que es: viene de lejanas tierras para contar algo, ata viene, cu de lejos, alpa tierra, Yupanqui narrarás o vas a contar algo. Ahora vamos con nuestra sección de los blogs de Librería Sónica. Los blogs de Librería Sónica. Hoy queremos recomendarles el blog de la poeta venezolana Ruth Hernández Boscán, quien recibiera recientemente una mención especial en el concurso de poesía Fernando Paz Castillo. De su blog Raga, guión en el medio, raza, .blogspot.com, Linsabel hará una lectura de su poema Baúl. Mis abuelos metieron la casa en un baúl y subieron al barco. De niña fuimos amigos. Accedió a ser refugio, palacio, a ratos mazmorra, caverna arisca, catacumba. Dentro de él todos los espíritus, apresados en fotos mudas. Dentro las telas, el olor a lavanda, los santos, la vida en pausa abriéndose a ratos. Me hice mujer el día en que se me hizo pequeño. Hoy habita mi casa, guardo en él mi propia historia. Cada noche sus vapores me seducen y me aterran. Baúl, de Ruth Hernández Boscán, y de fondo estábamos escuchando Mood Índigo, de Duke Ellington. Y quiero aprovechar un poquito aquí para agradecerle de todo corazón a Carlos Fuenmayor, quien nos mandó el link a nuestro correo electrónico libreriasonica@gmail.com del blog de Ruth Hernández Boscán, que acabamos ahora de hacer lectura de su poema Baúl. Vamos a repetir un poco. Raga, guión en el medio, raza con S, punto blogspot. Con Carlos siempre he estado muy pendiente de Librería Sónica. Igualmente me uno a ese agradecimiento de Linsabel a este amigo y oyente Carlos Eduardo Fuenmayor. Continuamos conversando con Marielena. Marielena, hermoso el trabajo con el cual debuta Zaratán. ¿Qué otras experiencias puedes contarnos con respecto a la elaboración de este primer libro? Mira, bueno, en realidad, no sé qué más les puedo decir. Bueno, las satisfacciones que estoy recibiendo ahora, pues, bueno, porque eso es importante. Sí, el feedback, vamos a decir, ¿no? Por una parte de los lectores y de las instituciones, pues, porque, por ejemplo, el Banco del Libro, que es la institución pionera aquí en todo lo que es literatura y libros para niños, porque yo realmente trabajo mucho produciendo o haciendo ediciones para otras instituciones o para otras. Por ejemplo, yo estoy trabajando ahorita con el Banco Central, estoy trabajando en una línea de libros para niños sobre el tema de economía. Ya salieron tres y ahora estamos ya próximos a salir, están dos más, por ejemplo, con temas sobre qué es el ahorro, que me parece importantísimo para incentivar a los niños ese tema, qué es el dinero, qué son los bancos, todo eso. Y estamos comenzando con una colección que se llama Descubro, que es sobre la colección de arte que tiene el Banco Central, que son colecciones muy importantes, y sobre la numismática, otro tipo de la filatelia, todo eso, ¿eh? Entonces, claro, estoy trabajando fuertemente en ese proyecto, entonces voy dejando el mío así un poquito como de lado, ¿no? Y por otro lado estoy con la Fundación Provincial, el proyecto Papagayo, que trabajamos en promoción de lectura con las escuelas públicas y hacemos publicaciones de lo que los niños escriben dentro de ese proyecto, ¿no? Entonces, claro, yo mi proyecto personal así lo llevo cuando tengo así como un poco de tiempo y tal. Entonces, bueno, para el año que viene pienso publicar otro libro, pero prefiero dejarlo ahorita así en secreto. Ah, muy bien. Vamos a recordarle a nuestros amigos de Librería Sónica, que si ellos quieren conseguir A la Una a la Luna y quieren tener un feedback, decirle a Marielena, mira, me nos encantó tu libro, ¿a dónde le van a escribir? Al correo electrónico, que es magi3700@cantv.net. Esto suena magi3700@cantv.net. ¿Y algún número? Vamos a recordar el número, Marielena. Ajá, 285-8202, el de mi casa, y el celular 0414-249-5407. Con respecto a lo que comentaste del proyecto Papagayo, es bien interesante que a futuro podamos hacer lectura de esos trabajos que hacen los niños, sería bien interesante. Sí, este es un proyecto que tiene ya 10 años, sí. Financiado por el Banco Provincial, sí. y realmente, mira, de verdad estoy muy contenta de haber participado, de tener tanto tiempo ya en este proyecto, porque nos ha dado la oportunidad de trabajar con los maestros y con los muchachos ya en esa edad de 11 años, ¿no? Porque son alumnos de sexto grado. Para que ellos escriban sus propios textos, ¿no? O sea, escriban poesía, narrativa. Excelente. Y bueno, realmente ha sido una experiencia bien bonita. Porque a esa edad ya leer llega, no es suficiente. Llega un momento en que tú, por muy buen lector que seas, tienes el cosquilleo de esa preadolescencia y quieres mostrar otras cosas y quieres hablar de ti mismo y de lo que te pasa. Y este proyecto realmente encauza muy bien esas energías creativas. Sí. Bueno, Marielena, fue un placer tenerte en Librería Sónica. Espero que vuelvas. Ah, bueno, muchas gracias, sí. Yo también le agradezco también mucho la invitación, y cuando quieran, estoy a la orden. Muy bien, bueno, nos despedimos por el día de hoy, con la frase del día. El hábito del triunfo atenúa la duda, y el pudor es tal vez una duda. En la dirección general, Jaime Nestares. ¡No! ¡Ya va! Jaime, perdón. ¿Quién dijo esta frase que nos las agarramos a echar broma? No, en serio. Dila otra vez y yo digo el nombre. El hábito del triunfo atenúa la duda, y el pudor es, tal vez, una duda. Honoré de Balzac.